Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues la verdad que ha sido una semana rarita, ¿eh? Con los dos días de fiesta, el superpuente, pero para el Elche Club de Fútbol pues es una más, ¿qué diría yo? Es una gran semana si el equipo es capaz de ganar en Alcorcón este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, donde hasta el momento nunca ha jugado por el equipo oficial contra el conjunto madrileño. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a un día más a Elche en punta en este jueves 9 de diciembre de 2010, como digo, una semana muy festiva, con el martes de trabajo, pero para muchos puentes ya lunes y miércoles festivos, y una semana que parece que sea el lunes, pero no, estamos ya en jueves, y en Elche mañana parte ya al Corcón, donde va a jugar el próximo sábado a partir de las 6. Con un equipo, yo diría, decidido, completamente decidido, estamos en una semana diferente, como se nota cuando ganas, y además cuando lo haces bien, con criterio. El Elche venció al Salamanca, dio buena imagen, marcó por primera vez esta temporada 3 goles, y la verdad es que el técnico no va a hacer prácticamente cambios en el equipo titular, porque reconocía que tiene muchas posibilidades de repetir alineación, y además también se da la circunstancia de que por primera semana, desde que empezó la temporada, va a tener a todos disponibles, a los 23, porque ya no son 24, ya que si comentábamos el martes, cuando el Elche llegaba a un acuerdo con Quero, que se desvinculaba del Elche y que ahora se marchaba cedido, pero a Las Palmas, estaba cedido en el Elche por parte del Rayo Vallecano, y ahora se ha cedido, pero en el cuadro gana. Pues el Elche con 23 jugadores, 2 fichas libres, hoy el técnico ha vuelto a dejar claro que no ha pedido refuerzos y que por la baja de Quero no va a haber refuerzos, porque además con Santos ya ha recuperado con 23 es un buen número, entonces salvo que haya algo bueno, lo mucho y barato en el mercado de invierno, normalmente estos tres calificativos, tres objetivos es muy difícil, por no decir imposible encontrarlos, pues no se va a reforzar la plaza. El verdadero refuerzo está ahí, en casa, con los 23 que hay, y sobre todo con Santos, que si las lesiones le respetan, cosa que no se ha sucedido hasta ahora, pues yo creo que puede ser el mejor refuerzo del mercado navideño. Mañana, último entrenamiento, el técnico luego dará lista de 18 convocados, tendrá que dejar a 5 fuera por decisión técnica, y bueno, pues ahí lógicamente tienen muchas papeletas los 5 que se quedaron la semana pasada sin vestirse. En principio no creo que haya demasiados cambios, quizás en la convocatoria rota a alguien, pero la sensación de que van a jugar los mismos 11 hombres que jugaron frente a Salamanca. Si acaso la única duda pueda ser la presencia de Echeita una vez cumplido el partido de sanción, pero bueno, habrá que ver si el técnico prefiere darle, seguir dándole la confianza a Héctor Verdés. Esto supondría que si el equipo vuelve a estar bien, pues Héctor Verdés, de no contar prácticamente para nada hasta hace un mes con la capacidad técnico, será ahora uno de los importantes. Willy Caballero estará en portería, en defensa Pellegrín y Héctor Verdés como centrales, lateral izquierdo Eduardo Carr, lateral derecho Carpio, por el centro estarían Mantecón y Generelo, banda izquierda para Palanca, por la derecha Sumitra y arriba Linares y Bono. El Elche se va a enfrentar a un Alcorcón dirigido por Anguela, ex jugador del Elche la década de los 80, que no podrá sentarse en el banquillo porque fue expulsado en Huesca. Precisamente su equipo perdió en Huesca y la primera victoria de Huesca en el Alcoraz, y una semana antes de esa expulsión, es decir, hace 2, Anguela estuvo viendo al Elche en Huesca. Los Elche, sus chicos, solamente para motivarles, por una parte, por otra, porque también era hasta pensado, creo que lo ha exagerado para motivarlo más, de que el Elche es ahora mismo el mejor equipo que hay en la categoría. Yo digo que seguramente estará también para extra motivar. Bueno, pues el Alcorcón, cuidado, porque en casa es un equipo muy complicado. Ha sacado 16 puntos de 7 partidos, ha ganado 5, ha empatado 1 y ha perdido solo 1. Ha marcado 14 goles en su estadio y ha encajado 7. Además, un campo más pequeño de lo habitual, con las gradas muy pegadas, mental, esos años un poco de presión, de agobio, y ahí es donde incluso el año pasado en segunda vez estuvieron prácticamente toda la liga imbatidos en su estadio, con más de un año sin perder en su estadio, con lo que va a ser bastante complicado. El único partido que han perdido fue frente al Barcelona B por 1-3. El resto, 5 victorias. Ganaron a Girona 3-1, ganaron 2-0 a la Ponferradina, ganaron con idéntico resultado al Rayo Vallecano y ganaron 3-1 al Jerez. Y han empatado a 1 en un combate contra el Nástic de Tarragona. Ahí también ganaron al Córdoba 2-1. Son las 5 victorias en el patio con la derrota frente al Barça B en su campo. Ojo, porque la Corzón tiene también en sus filas al pichichi de la categoría, a un tal Kimi, que ha explotado esta temporada. Es un poco un caso muy parecido al de Jorge Molina el año pasado, que venía de segunda vez, que no se reconocía prácticamente, que rompió con esos 26 goles. Bueno, pues a estas alturas, en 15 partidos de día, lleva ya 12, eso sí, algunos de penaltis, pero bueno, hay que marcarlos, lleva 12 goles, y se va a enfrentar el equipo que tiene al pichichi en sus filas contra el menos goleado, porque ayer el Betis, que jugó su partido atrasado, un día suspendido hace una semana por la lluvia, de 10 días, lo jugó frente al Barça B y ayer empató a 2. Tenía el partido en la buchaca, ganaba por 2-0, pero parece que se durmió el Barça B, pues este equipo no te puedes dormir, le llegó a empatar a 2, con lo que el Betis ya dejó de ser el equipo menos goleado, vuelve a ser el Elche el equipo más sólido, el que menos goles encaja, por eso digo que se va a enfrentar el equipo que tiene a Pichichi contra el conjunto más sólido, el menos goleado, que el Elche ahora mismo lleva 14 goles en contra, mientras que ya el Betis tiene 15 en contra, el Rayo otros 15, el Centro otros 15, pero el Elche es el equipo que menos goles ha encajado, y por supuesto Willy Caballero es el portero con mejor promedio de goles en contra, solo ha encajado un 0,78% de goles, menos de un gol por partido en los 14 partidos que ha disputado, porque el que no disputó fue el de Soria por sanción. Bueno, pues con todos estos datos, sin duda vamos a escuchar hoy al técnico de Elche, a José Bordalás, en rueda de prensa. Por cierto, ya les comento, lo que tenemos al final del programa, de que la peña Llove Elche ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en la recogida de juguetes para los niños más necesitados, cuyo lema es: necesitamos tu ayuda, un juguete, una entrada. Este tema de recogida es muy sencillo, todo aquel que tome un juguete, siempre que esté en buen estado, de cosas que hay sin nada, los establecimientos que luego comentaremos obtendrán una entrada para el partido Elche Rayo Vallecano del próximo sábado 18 de febrero. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo de la Provincia de Alicante. Visítalos www.piezasled.com. Desde Fiel Colina se trata de empresa, restaurante, baladero y mar de cristal. Este año Baladero y Mar de Cristal quiere que sus comidas y cenas de empresa sean unas celebraciones alegres, divertidas y sin efectos secundarios, porque te ofrecemos el servicio de vuelta a casa. Con restaurante Baladero y Mar de Cristal ya puedes disfrutar de ir y brindar, porque si lo pides, te llevamos a casa. Informa tu reserva en el 966-11-0099 con la garantía del grupo Mar de Cristal. Chica se va, alguien así, ¿quién es? Yo lo veo con un coche de tapa. Es un Honda Civic de color negro, que es el nuevo, que diseño más deportivo y tiene equipamiento. Llantas de alerta, radio CD con MP3, volante. El nuevo Honda Civic Sport con 16.900 euros, sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 M incluido, consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power of Dreams. Alicante Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Fontana 41.1 para la pared. En Orihuela, carretera 1120, kilómetro 27. Un estudio realizado por Confrauto a nivel nacional desvela que el 54% de los vehículos circulan con neumáticos en mal estado. ¿Y tú? ¿Eres de los que se actuarán la carretera? No arriesgues. Revisa tus neumáticos y cámbialos desde solo 30 euros en Neumáticos Soledad. Estamos en Colina Industrial Carrés. calle Francisco Vicente Rodríguez. Antonio Machado. Y Elche Parque Industrial. Estas navidades, en Compaire Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Jingle. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspen, Velda, Avenida Constitución 21. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Rascón, Reyes. La mejor noche vieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Deporte, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el sábado a las 6 de la tarde, Alcorcón Elche, desde las 5 y media aquí en todo el equipo de Tiempo de Juego, en Radio Escope Elche y también a través de Infoespres.es, les vamos a contar ese partido correspondiente a la 16ª jornada, penúltimo encuentro de 2010 y última salida de 2010. No es que se acabe ni la liga, ni la primera vuelta, ni nada de eso. Simplemente es el último partido y la última salida de este 2010. Luego viene el Rayo Vallecano la semana que viene, sábado a las 4. ¿Por qué a las 4? Pues porque es el partido que da marca TV cada sábado, y luego la siguiente semana ya es Navidad y es el fin de semana de descanso. Y la siguiente, que es Nochevieja, el día 1, de nuevo cae sábado. Ahí sí hay liga, directo con pasos. Bueno, pues escuchamos al técnico de Elche en rueda de prensa, José Bordalás. Entre muchísimas cuestiones empezamos preguntándole pues qué había supuesto la victoria frente a Salamanca para este difícil desplazamiento en Alto. Sí, las victorias todos sabemos que han sido posibles y esta última más, porque además de la última más importante, pues compartido ya en un experimento y esa es la línea que tenemos. Sinceramente, el no campo. Realmente las medidas, las instrucciones oficiales, son unas medidas que te dan pensar que no son los pequeños, pero una vez que estás ahí, no sé si es raras y tantas percas de la raya de Holanda y de Viña Fondo, que se ha tenido la sensación de que es un campo más. Creo que es más grande. Es algo más grande, no va a estar más grande. Sí, me parecía el de Huesca, que era igual que el de Huesca. Campos, campos grandes. Aunque vuelvo a insistir, oficialmente los metros que se utilizan no es de campo pequeño, pero bueno, yo creo que es todo el escenario conjunto, ¿no? Están las vallas y las barras tan frescas de la raya, ¿no? Eso influye muchísimo, no puede pasar con el nuestro, incluso la sensación de ser más grande, incluso porque lo que es, porque lo sabemos que es un antiguo foso, y ocurre todo lo que es. Le preguntamos que va a ser un campo donde el equipo tendrá que trabajar al máximo para que ver un Elche a tope de intensidad si quiere sacar adelante el encuentro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Contra estos equipos, sin perder nuestro sello, tenemos un partido que va a ser un mono de trabajo, que sabemos que van a ser un equipo intenso, porque ellos pasan lo que sí están mostrando. Su objetivo, que es la salvación, por intentar sacar los partidos de local, y así lo están haciendo. Por cuanto local es un equipo que se transforma y que su rendimiento aumenta considerablemente, por lo tanto, ¿repetirá el equipo? Vamos a ver, hay muchas posibilidades porque el equipo tuvo buen nivel y muchas posibilidades de casi sí. Y por primera vez tiene a todos los profesionales a su disposición. Eso, aunque se suele decir que es un bendito problema, también es un problema de cabeza. Pero no es agradable porque tienes que dejar fuera, cuando tienes una plantilla amplia, es el precio que se paga. Los jugadores deben entenderlo así. Cuando hay una plantilla mucho más corta, pues las posibilidades de estar entre los 18 y estar entre los 11 son mayores. Cuando tienes una plantilla en este momento de 24, de 23, porque ya no tenemos un poquero, pues posiblemente todos están bien, no hay expulsiones, no hay lesionados, todo se dificulta para poder entrar en el equipo. Es un jugador que se vea fuera, pero son situaciones lógicas. Siempre es duro porque cuando estás trabajando con un equipo de plantilla en la comunidad, tienes que dejar a un jugador fuera. Tiene ahora mismo 23 jugadores, es decir, tiene para dos equipos y aún le sobra uno. 11 más 11, 22, incluso no más, tiene 23 jugadores en plantilla. Tiene dos fichas libres. ¿Le ha pedido a la Comisión Deportiva refuerzos para el mercado de invierno por la ausencia de jugadores de arquero? No, de momento yo creo que el número plantilla es bueno. En este momento estamos pensando en la incorporación por la vacante de arquero, ni mucho menos. Si recuperamos, creo que si nos compraremos a Santos, que es un equipo que se hace, nosotros tenemos que intentar pensar en la partida de los últimos juegos. De aquí a que se abra el plazo, de aquí a que ocurren muchas cosas, pero que si quiero reflexión, ahora mismo no se podrá intentar. Quiero ya no está entrenando con el equipo, ya está en tierras canarias, y le preguntamos, aunque es evidente, que se ha marchado, porque no cuenta con él deportivamente hablando, pues que aquí se marchó. Pues supongo que lo que más habrá pensado es que deportivamente pues se ha contado mucho y de acuerdo con lo que estaba. Y ha quedado bastante herido por clubes. No sé los detalles de esta negociación, pero más bien no los desconozco y bueno, yo lo único que sé es que ha hecho el pasado martes por marcar el comportamiento de ayer, a pesar de nada puedo asumir un comportamiento Volvemos al partido. Anquiel ha estado viendo al Elche, lo vio precisamente en Huesca, y ha hablado a sus jugadores de que ha dicho que el Elche es el mejor equipo de la categoría. Así respondía ante estas palabras. Muy preparados. Yo en Huesca y al máximo goleador de la categoría. ¿Qué opina de Kini? Sí, la verdad es que es una referencia muy importante, es un jugador que está haciendo goles con su facilidad, es verdad que ha tirado penaltis, pero pero sí es verdad que es un jugador que está haciendo que lleva 12 goles, que tiene mucha movilidad, que se está entrenando, tiene una calidad que es bastante buena y bueno, está con mucha confianza, hay que localizar ese jugador. Y en el Elche, bueno, de pasar las canutas de cara a portería, a meter 5 goles en los dos últimos partidos, eso le ha dado al equipo mucha confianza, pero sobre todo el seguir siendo un equipo de gran solidez defensiva, pero que sigue siendo el equipo menos goleador de la categoría. Esperemos que sigamos en esa línea. Es normal cuando un equipo pues, ha perdido 5 partidos, y es un equipo que creo después de partir con Guayero de Tiso que se me ha goleado por esa caja de un poco es un equipo con un equilibrio grande, con una solidez más que un equilibrio, con una solidez. El equilibrio lo tendremos cuando somos capaces de hacer más goles no nos vamos juntos, pero hay que descuidar ese equilibrio, no confiarnos porque cada partido es distinto y ahora estamos con una nota muy buena a nivel de encajar goles, estando muy atentos, siendo muy sólidos, trabajando todos como estamos haciendo, y si trabajamos de la misma manera podemos seguir siéndolo durante mucho tiempo, pero hay que seguir trabajando así, cada partido es distinto y sabemos que en el fútbol vamos a tener muchas dificultades porque es un campo que cualquier acción, cualquier segunda jugada, ellos se sientan súper atentos y hay que respetar nosotros probablemente. ¿Eso pondría a ganar en Alcorcón? Muchísimo. Lo que ocurre es que no me gusta hablar de lo que sería en caso de ganar, porque los partidos hay que trabajarlos, tenemos un punto de vista muy difícil, muy complicado, pero igual si ganamos el equipo, aparte de que mejoraríamos la clasificación, tenemos más cerca de la posición de arriba y sentiríamos no solamente al equipo, sino a todos juntos, a la afición, a todos. Es muy importante el partido del próximo sábado y estoy convencido que el equipo va a buscar, como lo viene haciendo en las últimas jornadas, va a darlo absolutamente todo para intentar buscar los 3 puntos. Ojalá podamos conseguirlo por el bien de todos. Y ya por último, un tema que hemos querido tocar muy poco, porque creo que nos está llevando de una gran disfunción, y en ese sentido es que ninguno, el tema de los pagos. El Elche ahora mismo lleva un retraso de 2 nóminas, no todas son suficientes técnicos, esto nos está llevando a una enorme discreción, obviamente todo el mundo quiere cobrar mucho mejor en el día que toca, y más en el Elche que siempre se ha sido puntual. Se está esperando, y por eso mucho quiero soltar desde el consejo, en este caso de los consejeros, al famoso aval que está aprobado y que tiene que llegar. Pero la incertidumbre está ahí, insisto, que lo están llevando con bastante discreción. Le preguntamos al técnico cómo lo están llevando. Sí, el club nos ha trasladado que se va a solucionar, nosotros estamos a la espera de ese aval, que ya está concedido, como todos sabéis, y bueno, pues a ver cuándo se solucionan, cuándo podemos cobrarlo. A veces esperemos que sí, de todas formas vuelvo a insistir, se están haciendo gestiones, hoy creo que estaba lo más elevado en Valencia, creo que Juan Carlos también está haciendo gestiones para ellos, que son más probablemente sí, pero de todas formas que había cierta preocupación, pero bueno, ya se nos trasladó y hay que estar tranquilos y buscamos el lado deportivo y sí. A las carreteras, hola. A las avenidas, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar su gusto, a los que adoran su conectividad, el nuevo Audi Auto te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos. Estamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano y Promoción. Siempre con el pendrive al revés. Utiliza una página web para conocer gente con el mismo poder. Recuerden que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CNFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CNFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas. Y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Altavix. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítanos en limpiezasde.com. ¿Todavía no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa? ¡No lo pienses más! Ven al Restaurante Portofino, el auténtico restaurante italiano. Restaurante Portofino te ha preparado los mejores menús para estas fiestas, para que disfrutes al máximo con amigos, familia o compañeros de trabajo, ya sabes. Restaurante Portofino, en calle Orihuela 3, 1:24 horas de Altavix, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, desde hoy jueves y hasta el próximo jueves, día 16, se va a hacer efectivo el cambio de un juguete por una entrada para el partido de Chapalle Vallecano, el sábado 18 de diciembre, y esto lo ha puesto en marcha la Peña Junto de Elche. Precisamente, Óscar Antón, uno de los responsables de la Peña, nos explicaba la iniciativa. Consiste en la recogida de juguetes para niños necesitados. Y nuestro problema es, necesitamos tu ayuda. Un juguete, una entrada. El sistema de recogida es muy sencillo. Todo aquel que done un juguete, siempre el juguete claro en buen estado. No sirve de segunda mano, distintamente. Simplemente es la donación de ese juguete. Bueno, se le entregará a cambio una entrada para el partido del día 18 de diciembre, que es el próximo sábado, contra el Rayo Vallecano. Los establecimientos de la recogida serán en Tony Bispa, Cafetería Enzo, Ágora Bajalón, la Trovada aquí del estadio y la Cafetería Pasadera. El objetivo base pues, es recoger el mínimo de las entradas que tenemos, que son 1000. Pero el objetivo real es pues, recoger todo lo que se puede imaginar. Agradeceremos a todo el mundo que aunque las entradas si se terminan, pues que sigan trayendo juguetes. Lo importante es abastecer al máximo de dinero posible, tanto en la ciudad como en la provincia. Los juguetes se van a entregar a Cáritas, a su alcalde de Elche, y ahí se distribuirán también a hospitalizas y a varias asociaciones que colaboran con Cáritas. Bueno, pues recuerden, desde hoy y hasta el próximo jueves, esta iniciativa, de todas formas, pues está toda la información en www.llove-elche.es, donde pedirán a Cáritas y que se encargará de distribuirlos para que todos los máximo posible de niños pues, tengan la posibilidad de niños no tienen la posibilidad para tener juguetes. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, gracias a todos.